11 y 5 minutos, abrimos nuestra consulta de Psicología Infantil y Juvenil en la mañana y en la jornada de este lunes 13 de enero. Comenzamos el año y lo hacemos pues hablándoles de asuntos relacionados con este marco, con el de la Psicología Infantil y Juvenil. Y para ello contamos con nuestra psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes y bueno, feliz año, aunque llego un poco tarde, pero bueno, igualmente feliz año. Bueno, pues arrancamos nosotros el nuevo año también aquí en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil y después de todo ese periodo navideño de actividad frenética, de descanso también y de diversión por otro lado, sobre todo de mucho entusiasmo, ¿no?, por parte de los más pequeños, vamos a volver y lo vamos a hacer pues planteándole, como siempre, deberes para casa para los papás, porque hoy vamos a hablar de un tema en el que los papás tienen desde luego la mayor responsabilidad, ¿no? La tienen siempre en todos los temas que abordamos, pero en este de manera un poco más particular, porque vamos a hablar, Lourdes, y ya nos explica qué significa esto, de la hiperpaternidad. Bueno, es un término nuevo que cada vez se está utilizando más, que están utilizando muchos autores. Una de las que más destaca es Eva Miles, que ha escrito un libro de los hiperniños, ¿vale? Y habla de este concepto de hiperpaternidad. Está claro que nuestra sociedad va cambiando, estamos generando diferentes modelos de educación y en esto aparecen pues estas palabrejas, ¿no?, de si esto qué es. Bueno, pues la hiperpaternidad es un término que se le da, que dan los especialistas, a un fenómeno de crianza y de educación que se caracteriza por una atención desorbitada a los hijos. Pero ahora lo explico mejor. Es una atención desorbitada. ¿En qué consiste esta atención? Porque claro, a los hijos hay que atenderlos, para eso los traemos al mundo. Bueno, pues consiste en exigir mucho a los niños, ¿vale?, y ponerle un sinfín de objetivos y de actividades, aunque no sea a nivel oral, aunque sea un plan nuestro mental, ¿vale?, donde tenemos un montón de objetivos de lo que queremos que sea nuestro hijo o nuestra hija, para que sean los mejores, para que lleguen a lo máximo, siempre en todo lo mejor, ¿vale? Tienen que estar la élite, si van al fútbol tienen que estar en el mejor equipo y en la mejor posición y tienen que ganar. Si van a inglés tienen que estar con la mejor profesora y tienen que sacarse el B1 o el Z10, siempre compitiendo, ¿no? A veces. Y luego, por otro lado, es algo paradójico, les facilitan la vida hasta niveles extremos. Y bueno, y entiendo que los que me escuchéis dirán, bueno, entonces, unos de un tipo y otros de otro, no. Se da esta paradoja, son padres que en el afán de lograr que su hijo o su hija sean lo máximo, los padres reducen significativamente todos sus espacios de exploración. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero que mi hija llegue a lo máximo, a lo más alto, y para ello yo estoy siempre adelantándome a todos los problemas e interviniendo en todo su proceso para que ese camino a mí no se me tuerza y a mi hija se lo allano, hasta el punto que no resuelve ni un solo problema ni se encuentra ante ninguna frustración para llegar a su meta final, que es lo más alto. ¿Vale? O sea, que si el niño se va a chocar con una farola, el padre le quita la farola, ¿no? Un poco. Por supuesto, por supuesto. Entonces, porque fíjate que a veces tenemos el concepto, Rocío, de la sobreprotección, ¿no? Del típico niño que es muy mimado y que el niño tiene una vida muy fácil. No nos equivoquemos. Cuando hablo de hiperpaternidad, estoy hablando de padres que se lo dan todo a los niños, pero que al mismo tiempo le estamos generando una presión tremenda, porque tenemos un plan establecido, ya sea verbal o implícitamente, o sea, no digo nada, pero esto está aquí marcado, ¿vale? Entonces, Sí. Dime. No, te quería, por concretar, ¿no? Porque cuando utilizamos este concepto, la hiperpaternidad, nos estamos refiriendo sobre todo en el marco educativo, ¿no? Más que, la madre sobreprotectora o el padre, ¿no?, sobreprotector, que se nos puede venir a la cabeza de si el niño se cae, se hace daño, cuidadito que no se vaya a caer, en fin, cosas como esta que se nos puede venir a todos a la cabeza cuando hablamos de sobreprotección de los menores. Este término se aplica sobre todo al ámbito educativo, ¿no? Intentar que alcancen los mayores logros académicos, intentar que alcance, bueno, pues las mayores metas y fines, ¿no?, que se pueda plantear, pero el padre, no el niño. Efectivamente, además, bueno, educativos, no ciñéndome únicamente a la parte académica, sino me refiero a que tengan los mejores amigos, a que se a que esté en el mejor grupo, a que esté, o sea, a todos los niveles, ¿vale? Pero sí, sí, no estamos hablando, como tú dices, del niño que yo lo tengo protegido, que no quiero que se caiga, no, no, no, no. Es la madre que no quiere que su hijo se ponga mala porque está en la banda de música o en el coro y tiene que recitar y tiene que ser la voz más alta, ¿vale? Sea en lo que sea, es la presión de que tiene que llegar a lo mejor. De hecho, es una cosa llamativa, Rocío, que antes, para empezar, no había ni actividades extraescolares, pero bueno, cuando hacíamos algo, siempre lo hacíamos a un nivel, no sé si me permites, como más cutre, ¿no? Pero hoy en día, los niños, o sea, todo lo que hacen es a unos niveles que tú dices, madre mía, pero esto es algo tremendo. Y esa, hay una parte muy buena para mí, que, bueno, que es el afán de superación, pero el problema está cuando esto se va a un punto donde ya son los padres los que están guiando y presionando para que eso se dé así, ¿vale? Esa exigencia y esa presión de los padres, hombre, está claro que no es porque sean malos, es por un miedo a la sociedad, porque estamos en una sociedad muy competitiva, porque hay un panorama sociolaboral complicado, incluso político. Entonces pensamos que para educar bien y para ejercer bien nuestro papel, tenemos que ir adelantándonos a todos los problemas de los niños, a todos. O sea, yo tengo ahí, cuando tú hablas con muchos padres, vamos, yo también tengo esa sensación, para que os voy a engañar, ¿no? Porque además, Rocío, una cosa, perdona que iba a decir una premisa, es que yo voy a dar un concepto de hiperpaternidad que en muchos ejemplos puede os parecer exagerado, decir, uf, yo no soy así, pero todos tenemos unos ramarazos de hiperpaternidad, sí. ¿Eh? Y aquí no se perdono ni al gato, vamos, sí, todos. Sí. Todo, porque siempre tenemos alguna parte que queremos, si no por comparación, pues que este está, fíjate, este niño que está yendo a inglés, mi hija no va a inglés, pues yo la voy a apuntar, esta niña tiene que ir a inglés. Entonces, es muy difícil porque estamos en una sociedad tan competitiva, ¿vale? Entonces pensamos que para educar bien y para ejercer bien nuestro papel, pues el tema es adelantarse a todos los problemas, estar por delante, ¿no? Entonces, claro, esto es sumamente contraproducente. ¿Por qué? Porque impedimos que nuestros hijos se enfrenten a sus propios miedos, que los niños van a tener un montón de piedras en el camino, ¿no? Entonces, cuando vemos a los niños como seres intocables, que es normal, porque esta sociedad va rapidísima. Entonces, tenemos tantas exigencias que como padres nos da miedo hacerlo mal, nos da miedo quedarnos atrás, nos da miedo relajarnos, ¿no? Entonces empezamos a ver al niño eso como algo intocable y le vamos solucionando los problemas a toda costa, ¿no? A toda costa, pues, desde el punto de vista hasta de un simple, vamos, a mí me ha pasado ya y estoy en la etapa de infantil con mi hija, de llevar trabajos que cuando tú llegas al cole, pues claro, tú dices, Dios mío, esto era para los niños, y claro, ves unos pedazos de trabajo que no deja que se equivoquen ese niño, ¿no? Claro, a mi hija le toca trabajar la doble frustración. Primero, porque no ha quedado como ella quería, y luego cuando va al cole y ve la porquería que ella lleva, entre comillas, ¿no? Y lo que llevan sus compañeros. Pero bueno, entiendo que eso es un doble trabajo que le toca hacer. Claro. Bueno, pues vamos con esas consecuencias o los riesgos que puede tener criar al hijo bajo este concepto de hiperpaternidad. Yo, a priori, lo primero que veo es estrés, ¿no? Porque ya resulta estresante la vida diaria si encima lo hacemos bajo esta presión, pues vamos, no sé cómo acabaríamos. Vamos, esa es la primera consecuencia. Dicen que la principal consecuencia es el estrés brutal al que estamos sometiendo a nuestro hijo y a nuestra familia, ¿vale? Le exigimos muchísimo y lo más importante, le estamos quitando tiempo de jugar. Y eso es terrible. Y esto puede parecer exagerado, pero a veces estamos robando la infancia de los niños. Lo que pasa que con el pretexto de que es lo mejor para ellos, no nos estamos dando cuenta de que ya no hay niños en la calle jugando, de que no hay niños libremente con tardes libres, ¿no? Entonces, además de sumar la ansiedad de los padres, ¿no? Por ese miedo a equivocarnos, porque además sufrimos todo. Cuando yo no sé, pero ¿cuántas veces hemos suspendido un examen y no hemos callado y nuestro padre no se ha enterado de nada? Pues claro, ahora un padre que un niño saca un 5,5, eso es un sufrimiento. Entonces se genera un estrés familiar horrible donde realmente impide disfrutar de una dinámica familiar donde haya luego otros factores que tanto hablamos aquí, ¿no? Como es la comunicación, como es poder contar un problema. O sea, que son niños que van respirando y absorbiendo de yo no me puedo equivocar, yo esto no lo puedo decir. Y ahí también se pierden muchos futuros adolescentes que luego ya no vuelven a contactar y a confiar en sus padres, ¿no? Entonces, como venía diciendo, ¿no?, la consecuencia más importante es el estrés que genera primero a los niños y luego en el ambiente familiar, ¿no? Y luego que eso, que es un panorama que va impidiendo que el niño averigüe lo que quiere saber. O sea, llega un punto en que el niño no sabe lo que quiere. El niño sabe lo que quiere y te está hablando igual que su papá o su mamá. A veces da miedo, ¿no? Entonces, impide que nuestros hijos desarrollen destreza para decidir, para tomar decisiones. Y evidentemente, para tomar bien decisiones hay que equivocarse y para ser seres autónomos, ¿no? Pues, en definitiva, pues estamos generando niños que incluso en un futuro, teniendo buenas cualificaciones profesionales, no saben enfrentarse a la vida, no saben enfrentarse a la vida. Luego otra peculiaridad, pues que a veces se hacen niños muy engreídos, niños muy pedantes, niños muy soberbios, niños donde establecen relaciones comparándose siempre con los demás, ¿no? Y bueno, convierte a los niños pues en personas estresadas y vulnerables, porque una persona estresada es una persona, es como algo a punto de explotar, un globo. Inflado, es vulnerable, porque con lo más mínimo, ¡plá!, ¿no? Entonces, eso le va a dificultar a medio plazo sentirse a gusto con ellos mismos, consigan lo que consigan, ¿no? Entonces, los reflejos, donde más se ve el efecto, donde más se refleja, es en el autoconcepto del niño, Rocío, en cómo el niño se va definiendo, ¿vale? Y en su capacidad de establecer relaciones con los demás, porque, claro, no va a establecer relaciones saludables. O sea, si a mí Carlos es mi mejor amigo, pero de repente Carlos saca 10 y yo saco 9,5, ya yo no voy a permitir tener una relación con ese niño, o la voy a crear desde la adversidad o desde la competición, ¿no? Entonces, imaginemos de verdad la llaga y la mella que hace en ese autoconcepto y en las relaciones, ¿no? Y efectivamente esos efectos llegan hasta la vida adulta, ¿vale? Luego son adultos que van a tener relaciones en función de quien no les haga sombra, de quien no les vaya mejor, no van a alegrarse de lo que tienen, van a sufrir por lo que consiguen los demás, aunque ellos estén en una vida aparentemente de fuera totalmente exitosa, y vamos, y seguro que ya estamos recordando a un montón de personas, gente que les va bien, que lo tienen, entre comillas, todo para ser feliz, y están frustrados, no son felices, no están bien, ¿vale? Entonces... Y todo esto, si no se nos tuerce quizás por el camino, porque a mí se me está viniendo a la cabeza la etapa de la adolescencia, ¿no? Efectivamente. Que es una etapa muy difícil, ¿no? Con esa presión, en fin. Rompen, no, es que son niños que, claro, de tanta tensión pueden irse al polo opuesto, ¿vale? Es una revelación, claro. Y decir, pues ahora ya no hago nada, ¿no? O sea, que se pueden dar, ya sea en el polo sumiso o en el polo agresivo, van a ser adultos con problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque con ese afán de que sean lo máximo y le vamos quitando todos los posibles errores, que en un momento dado, Rocío, pueden ser errores que es verdad que no vienen bien que cometan, pero que son ellos los que lo tienen que cometer y los que lo tienen que enmendar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Yo te lo decía afuera, ¿no? Antes hablando, hay padres que a lo mejor me han dicho, mira, que es que mi hija iba a coger letras y menos mal que hemos hablado con ella y la hemos convencido. Y es verdad, o sea, los argumentos que te dan los padres, desde lo que yo escucho, yo también sentía que esa niña se iba a equivocar, pero igual estamos evitando un problema, pero estamos generando otro más gordo, porque a esa niña le estamos quitando el espacio de exploración, le estamos quitando el espacio de ensayo-error, ¿vale? Y entonces son niños que luego no saben tomar decisiones, no son niños autónomos, ¿no? Luego, evidentemente, no les dejamos espacio de ocio propio, no les dejamos espacio de aburrimiento, de frustración, que es súper importante, que a veces las cosas no se consiguen, la hiperpaternidad hace que yo lo consigo todo, al precio que sea y como sea. Si mi hijo no entra a la banda de música de Ubrique, yo me lo llevo a la banda de música de Madrid, pero mi hijo entra en el instrumento que queríamos y en el sitio que yo creo que mi hijo es el mejor, y es que el director de la orquesta de Ubrique no se ha dado cuenta, y mi hijo es el mejor, y por eso estamos en Madrid o estamos en Sevilla. Bueno, lo pongo un poco exagerado, pero he escuchado argumentos así, ¿vale? Entonces no les permiten ser niños, Y eso, pues, evidentemente, le genera una angustia tremenda. ¿Por qué? Porque ellos van absorbiendo que implícitamente esperan mucho de ellos. Entonces, el niño va creciendo siempre con esa presión y, además, con la necesidad de que todo esté dirigido y orientado. Mi madre o mi padre me lo tienen que dirigir y orientar todo. Escoger asignaturas, vamos, es que las optativas, yo no sé, los que me estén escuchando, ya sea en el instituto o en la facultad, yo la optativa decía, ¿cuál es la más fácil? ¿O esta es la que cogía? Y a lo mejor era un error, pero yo me quería quitar una. Y esa era mi manera de leer una optativa. Tú fíjate qué criterio. Pues bueno, pues también eso seguro que me ha hecho aprender cosas, ¿no? Y a lo mejor, pues me hubiese ido mucho mejor a nivel académico si no hubiese tenido ese criterio. Pero es algo mío y es mi decisión, ¿no? Entonces, estos niños necesitan que todo esté dirigido y orientado. No confían en sus recursos y necesitan constantemente la valoración de sus padres, ¿no? Entonces, crean una fuente de inseguridades y de sentimientos de poca valía. Porque al final, sí, consiguen los retos, pero ha sido muy guiado, muy asesorado, muy orientado, y ellos en su parte interna no sienten, y de verdad, Rocío, hablo con muchos adolescentes desde fuera, exitosos, pero ellos no se sienten así, no se sienten dueños de su éxito ni de sus logros. Pues está claro que algo falla, ¿no? Y eso es la crianza de los menores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo educamos en la fortaleza? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Es decir, es una frase que es muy bonita y es muy utópica, pero que hay que enfrentarse a ella, ¿no? ¿Yo quiero un hijo feliz o un hijo exitoso? Bueno, creo que por encima de todo tenemos que sean felices, pero una felicidad, bueno, una felicidad saludable, ¿vale? No niños cómodos, ¿vale? Entonces, educar en la fortaleza, bueno, pues creo que es lo más importante, ¿no? Centrarnos en que nuestros hijos no es que lleguen a un estatus, ¿no? Sino tener la seguridad de que nuestros hijos saben manejarse en la vida con lo que les venga. Porque, claro, nosotros podemos ponernos el futuro más brillante para nuestro hijo, no sé, ¿qué te puedo decir? La carrera más exitosa, con un éxito profesional brutal, pero que si lo deja su pareja, pues se puede hundir en la miseria, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es decir, ¿cómo yo hago un hijo o una hija fuerte para que le venga lo que le venga a la vida, sepa tomar una actitud de superación, ¿vale? Bernabé Tierno escribe bastante sobre fortaleza en los niños y la verdad que tiene artículos muy interesantes. Estas pautas las he tomado de él, ¿vale? Y él dice, si es capaz de hacer algo, tú no lo hagas. Creo que eso lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Antes de hacerle algo, pregúntate si el niño o la niña lo puede hacer. Y si lo puede hacer, no se lo hagas, ¿vale? Luego, ante sus dudas y sus miedos, porque es verdad, Rocío, que van a aparecer momentos muy difíciles donde ellos lo pasan mal, por lo que sea, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es darles confianza, siempre decirles, tú vas a poder, y si no puedes a la primera, lo vas a poder a la segunda, a la tercera o a la que haga 100, siempre alentarlos, ¿vale? No dejar y no evitar esos momentos de frustración de, ay, lo va a hacer mal, no, yo se lo hago para que no se agobie, para que no abandone, no, siempre alentarlo, no te preocupes, yo sé que tú puedes, ¿vale? Luego enseñarle a desarrollar, un poco a colación de lo que decía antes, la capacidad de resistencia a las frustraciones, ¿vale? O sea, que a veces las cosas no salen como yo esperaba o incluso como yo merecía y tengo que soportar esa situación y salir de ahí, ¿vale? También a la capacidad de saber esperar. A veces no le damos a nuestro hijo tiempo, piden algo, ya lo tienen, a todos los niveles, ya sea a nivel de una necesidad fisiológica o al nivel que sea, ¿no? Recuerdo en una de las reuniones de tutoría del cole, la profesora lo pidió, una profesora infantil con 25 niños que dijo, por favor, este verano, entrenar algo. Cuando vuestros hijos pidan algo, un vaso de agua y al baño, no se lo deis inmediatamente, porque es que yo tengo 25. Claro. Eso fue lo que pidió. Eso es una locura. No pidió las vocales, ni las consonantes, ni los del 1 al 10. No pidió, por favor, no le deis las cosas rápido. Es importantísimo que todo no se tiene al instante. Le hacemos un bien increíble con ese entrenamiento, ¿eh? En saber esperar, en no tener necesidad de satisfacer todo de inmediato, ¿vale? Porque así le estamos trabajando la capacidad de voluntad, que es posponer un deseo, ¿vale? Luego, ante la rabieta, ya estoy hablando de una rabieta de un niño de 3 años o de un adolescente, ¿vale? El niño de 3 años te monta un pollo, como decimos vulgarmente, y a lo mejor el adolescente deja de comer o se te mete en el cuarto, ¿vale? No ceder. No hay que ceder nunca. Eso sí, pero tampoco ponernos como si fuésemos el enemigo. No hay que ceder, pero tenemos que tomar una actitud de calma, de tranquilidad, de confiar en que se le va a ir pasando. Mantener una actitud abierta, que estamos dispuestos a dialogar. O sea, yo puedo, mi hija puede tener una rabieta, yo puedo ser firme, pero puedo ser cariñosa. Firme es que no le voy a dar la chocolatina antes de comer, pero no me enfado con ella, ni le recrimino nada, y le hablo con cariño. Se puede ser firme y ser cariñoso, ¿vale? Luego, reforzar y alabar cuando tengan una conducta razonable, cuando hayan esperado para algo, me ha encantado cómo has hecho esto, me siento muy orgullosa de ti, esto me gusta, ¿vale? Eso hay que reforzarlo mucho, que se sientan bien con esos actos. Importantísimo en la educación, hay que contagiar el buen humor, ¿vale? Tenemos que cuestionarnos qué modelaje tiene nuestro hijo, o sea, qué modelos. Los modelos básicos son el papá y la mamá. ¿Qué sentido de humor tenemos nosotros ante la adversidad? ¿Qué tipo de actitud tomamos? Si tomamos una actitud positiva, ¿vale? Entonces, cuando algo no sale bien del todo, enseñarle a que lo tenemos que intentar con alegría y que lo vamos a conseguir, incluso reírnos y ya está. Y no frustrarnos, enfadarnos, como si no tuviéramos, como si la vida no tuviera derecho a negarnos nada, que muchas veces lo que el espíritu y la actitud que tienen estos niños tan engreídos, ¿no? Que a ellos no les puede ir nada mal ni les puede fallar nada, ¿vale? Y sobre todo tenemos que dar una educación más relajada. Relajada no es sin límite, por supuesto que no, pero relajada a nivel de expectativa. Todo se irá ordenando. Nada es mejor. Yo puedo pensar algo de mi hija o de mi hijo y no proyectar nuestras frustraciones en ello. El mejor regalo que le podemos hacer a nuestro hijo, Rocío, es hacerle fuerte desde niño. No es dejarle una carrera de derecho ni una carrera de medicina, es hacerle fuerte. Permitir que los niños se expresen libremente, que participen en sus decisiones, en las decisiones que le competan, por supuesto, en las que no, no. Pero no podemos convertir a un niño en que decida lo que se hace en la familia, pero tienen que decidir sobre su proceso en cada momento, ¿vale? Comprender que la frustración también forma parte de la educación y es vital y que nos hace más fuertes y más resilientes. Niños frustrados son niños más fuertes, ¿vale? La formación del carácter, de la personalidad, pasa, y es importantísimo, por no lograr todo lo que queremos, ¿vale? Y por cometer errores. Creo que en el último programa lo dije, Emilio Calatayud, el juez de menores, decía que el no hace seres completos. Un niño que no ha escuchado el no lo convierte en un ser incompleto, ¿vale? Y sobre todo porque la vida se trata de eso. La vida muchas veces te va a decir que sí, pero luego va a haber veces en que te va a decir que no y lo va a pasar realmente mal, independientemente del éxito, de que hayas sido la mejor en natación, la mejor en tu promoción, la vida te va a decir muchas veces que no. Y para eso es para lo que tenemos que prepararlo. Y bueno, sobre todo eso, yo quería hablar de este concepto porque imagino que habrá padres que han podido sentir más o menos identificado, pero en menor o mayor medida todos de alguna manera ejercemos a veces este rol y que tenemos que dejar a que los niños sean niños, que tomen sus propias decisiones, aunque para nosotros no sea lo mejor, desde nuestro punto de vista, y hombre, evidentemente decisiones que le competan, ¿vale? Y dejarlos que ellos vayan eligiendo su proceso. Claro, no darle, bueno, hay que darle importancia al futuro de nuestros hijos, pero no convertirlo en nuestra vida, ¿no? En lo más importante, evidentemente es lo más importante, ¿no? El sí. Bienestar, la felicidad, como tú decías antes, pero no convertirlo esto en una causa continua, ¿no? De lucha. Efectivamente, Rocío, mira, escuchándote lo que has dicho se me ha venido el futuro no es lo más importante es el presente, porque es lo que existe. Entonces, nosotros no podemos crear un futuro basado en el presente. Lo único que existe es el presente. Y en eso es lo que nos tenemos que centrar, en que el presente sea bueno y el presente esté pensado a su edad y a sus condiciones. Y si hacemos un presente así, el futuro va a ser bueno. Bueno, pues con esas aportaciones en torno al tema del día que queríamos tratar precisamente en la mañana de hoy en la consulta de psicología infantil, vamos a quedarnos agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya atendido. Nosotros antes, por cierto, en el sumario de contenidos, cuando informábamos de la programación que habíamos preparado para hoy, pues invitábamos a nuestros oyentes a plantear preguntas y, bueno, pues hay una pregunta de un oyente, si te parece, Lourdes. ¡Ay, qué antes bien! De... ¡Me han escrito! Sí. Me acaba de llegar ahora mismo, me la acaban de avisar, así que venga, vamos a lanzarla si te parece, ¿no? Dice la oyente, dos mellizos que están muy apegados a su madre, dice que ella no puede hacer nada porque tiene mucha dependencia a la madre y que los mellizos tienen 2 años. Y bueno, pues se preocupa quizás por ese apego, ¿no? Que tienen a la mamá continuamente estos mellizos. Bueno, mira, siempre digo, no habría que ver para ella qué es ese apego, qué es... Bueno, pues parece que hemos perdido momentáneamente justo cuando estábamos a punto de contestar, ¿no? Responder a esa pregunta. Acabamos de perder la conexión, vamos a intentar recuperarla, porque estábamos, bueno, realmente en la despedida prácticamente de la consulta de psicología infantil y juvenil de la mañana con Lourdes Castro. Hemos estado hablando sobre ese tema que hemos planteado en el día de hoy bueno, pues llegaba esa pregunta de un oyente que en cierto modo ha derivado la temática de la hiperpaternidad, que era la cuestión que queríamos plantear y que hemos estado abordando precisamente en el día de hoy con la consulta de psicología infantil y juvenil y con Lourdes Castro. Y bueno, pues íbamos a retomar, como decíamos, la consulta para responder a esa pregunta, ese planteamiento que nos llegaba por parte de este oyente, pero acabamos de perder la comunicación y de momento pues no podemos retomarla según me indican. Así que bueno, pues vamos a dejar aquí el espacio, 12:31 y eso sí, intentaremos ofrecerle, nos apuntamos la pregunta y intentaremos darle respuesta en el comienzo de la consulta de psicología infantil y juvenil próxima, que le ofreceremos en 15 días. Así que, bueno, pues lamentamos mucho esa consulta de esta oyente que íbamos a contestarle justo en este momento, pero bueno, pues por razones que desconocemos hemos perdido la comunicación y no podemos retomarla. Así que la plantearemos en 15 días y agradecemos muchísimo esa consulta y a todos los oyentes que quieran plantearlas, pues ya saben que los medios de Radio Brica abierto para poder plantear cualquier cuestión aquí a través de la consulta de psicología infantil o a través de otros espacios que tenemos en la mañana. 12:32, una pausa y retomamos enseguida.